11:30 casi, todavía quedan un par de minutos para llegar a esta hora, 11:28 en estos instantes. Nos vamos a quedar ya con asuntos relativos a la actualidad local. Echamos un vistazo a lo que ha sido el fin de semana y en ese sentido, decíamos en el arranque de la mañana, como todos conocemos, ha habido diferentes eventos destacados. Nosotros nos vamos a centrar en cualquier caso, para comenzar, en una nueva actuación que han tenido que desarrollar los integrantes del grupo de rescate en montaña de nuestra localidad, en concreto, rescatar a un parapentista accidentado el pasado sábado en la Sierra de Líjar, en Algodonales. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carlos Chacón, como saben, portavoz y jefe del grupo de rescate en montaña. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, nueva operación que tuvisteis que desarrollar en concreto el sábado por la tarde, mediodía tarde, en principio, localizar, creo, porque era una zona de bastante vegetación y, sobre todo, trasladar en camilla a un herido, un parapentista accidentado, como decimos, allí en la Sierra de Líjar. Pues sí, nos llamaron a las 5:45 de la tarde a través del teléfono de emergencia de bomberos del 085 y nos comunicaron que había un accidente, que habían recibido la llamada de un accidentado en la zona de la ladera suroeste de la Sierra de Líjar, que estaba cerca del pueblo y que había un tramo de unos 400 metros de camino muy dificultoso y que, bueno, el hombre, por lo que parecía la primera información, era que tenía una pierna rota, que había gente con él y que hacía falta hacer traslado en una camilla de montaña hacia la zona del pueblo donde lo esperaba la ambulancia. Entonces, bueno, pues nos desplazamos 6 bomberos del grupo de rescate en montaña y quedamos allí en la gasolinera de Algodonales con uno de los compañeros, que era el que lo había visto desde el aire caer, había conseguido aterrizar cerca de donde estaba y se había trasladado allí esperando para llevarnos justo al sitio donde estaba el accidentado. Entonces, bueno, cuando llegamos también estaban allí los compañeros del parque bomberos de Olvera y entre todos, bueno, pues hicimos el traslado desde la zona hasta donde pudo llegar la ambulancia del 061. Una zona que os conocéis ya perfectamente, la verdad es que conocéis toda la sierra, porque habéis desarrollado multitud de actuaciones en todo el entorno, pero especialmente allí en Algodonales, también aquí evidentemente en el bosque, por estos accidentes que, como todos podemos suponer, ¿no?, por esta actividad de parapentismo que se desarrolla, pues son bastante habituales, ¿no? Esta zona es una zona, está justo debajo de lo que es la pista de despegue de Poniente de la Sierra de Líjar. Quizás un poco más retirado que este accidente que en otras ocasiones de la pista, más cerca del pueblo, pero está, vamos, más o menos en esa zona, ¿no? En la zona del oeste, ¿no?, del Poniente, tirando en este caso un poco más al sur, hacia el pueblo. Y bueno, la zona era de mucha vegetación, sobre todo, poco por encima empezaban ya las paredes de caliza, ¿no?, que en caso de que hubiera caído en esa zona, hubiera sido más grave probablemente y más difícil incluso el rescate, ¿no? Cayó en una zona de vegetación que pudo amortiguarle el golpe y al final, pues bueno, se quedó en una rotura de probablemente de tibia y peroné, ¿no?, que era la zona del tobillo la que tenía afectada, pues lo demás estaba bien. ¿Por qué? ¿Se sabe de qué altura cayó? Pues la altura no tenemos mucha información de la altura. El compañero tampoco dio detalles. Dijo que vio cómo se le cerró el parapente y cayó sobre esa zona. Sí, lo que está claro es que no creo que tuviera, si estaba volando, no creo que tuviera tampoco mucha perspectiva de la altura, porque él dice que estaba más alto y lo vio debajo suya cómo se le cerró el parapente. Pues sobre todo por eso, ¿no?, por el resultado final, afortunadamente para él, porque en otras ocasiones incluso, como bueno, todos podamos imaginar, este tipo de accidente puede acabar en el fallecimiento, está claro, de la persona si se cae desde mucha altura. En este caso, además, nos comentaban, ¿no?, que había bastante vegetación y eso pues pudo hacer que fueran las consecuencias menores, ¿no? Claro, es que depende también del tipo de accidente, de caída que sea. Depende de la altura y depende si cae completamente vertical o si cae en diagonal. Yo creo que en este caso fue algo más diagonal porque tenía arañazos en la otra pierna, tenía incluso un pequeño corte en la otra pierna, que probablemente se lo hizo con la misma vegetación. Entonces ya lo fue frenando y eso evitó que el golpe fuera a plomo sobre las mismas piedras donde cayó, ¿no? Entonces puede ser que el motivo que no haya sido tan grave. Aunque vosotros no entráis evidentemente en las causas en sí, pero Carlos Cuart parece que lo que fue el origen fue el que se desdobló, ¿no? La vela de su parapente, ¿no? Normalmente ese es el problema que tienen casi todos los accidentes, ¿no? Que hay un pliegue, le falta lo que es la presión del aire hacia arriba que le mantiene la vela abierta. Y bueno, pues ellos, bueno, cuando nos comentan algo, siempre hablan de que la atmósfera es como si fueran ríos de agua, ¿no? Pues en este caso ríos de aire, ¿no? Que unas veces van en una dirección, otras en otra. Lo normal es que suban del suelo hacia arriba en las zonas de montaña y los mantiene elevados, ¿no? Y que hay veces que entran en otras zonas que falta esa presión que los mantiene elevados. Y es cuando se le pliega el parapente y cuando ya pues pierde toda la resistencia que tiene al aire el cuerpo, ¿no? Para mantenerse volando. Y en estos casos, pues, bueno, depende de la altura donde esté y también depende si la pérdida es, como he dicho antes, completamente vertical o si es, en otros casos, más oblicua, incluso más horizontal, pues los accidentes son más graves o son menos graves, ¿no? Otras veces, pues, se han dado casos que no han sido caídas ni por que no ha habido pliegue del parapente, sino que ha sido una falta de control de la vela y se han estrellado contra una pared rocosa, ¿no? Que haya estado próxima. Esos son el menor de los casos. Hemos tenido algunos de esos, un par de casos o tres, ¿no? Y normalmente, quitando uno del bosque que estaba ileso porque se quedó lo que es el parapente colgado en lo que es un árbol que estaba en una pared de los cañitos, el resto han sido más graves que los que han sido que como los que ocurrió este último día, ¿no? Que fue una caída, digamos, que en diagonal. De hecho, ya te digo que nosotros la verdad es que entender por qué se produce un accidente, como no sea un experto en vuelo, es complicado, ¿no? Pero lo normal es que siempre alguien diga, pues he visto esto y le ha pasado esto, y casi siempre es eso, es un cierre de la vela y caída desplomada hacia el suelo. Decía que hace unos meses, en junio, sin ir más lejos, tuvisteis que rescatar también un parapentista, en este caso fue la Sierra del Albarracín, en el bosque. A veces lo que ocurre es que el aviso se da por alguien que lo ve desde lejos, ve cómo cae el parapentista, tiene un accidente, pero no sabe exactamente dónde, y por tanto, lo primero dificultoso es la localización concreta. En este caso del que hablamos el pasado sábado, sí que ya estaba localizado, ¿no? Sí, en este caso no tuvimos ningún problema porque, como digo, ya incluso un compañero había llegado a donde estaba él y sabíamos que estaba consciente, que lo que tenía era una pierna rota, y el compañero este nos esperó esperó no concretamente a nosotros, porque antes que nosotros sale el Parque de Olvera y salió un compañero del GRM que vive en Villamartín con un coche de Villamartín, del Parque Bombero Villamartín. Esos son los que primero llegan a la gasolinera y los que primero se desplazan al sitio del accidente y nos balizan el camino, ¿no? Para cuando llegamos el grueso del grupo, que diéramos con él lo antes posible. Ya en ese caso, como te digo, ya estaba había tres bomberos con él y estaba también un equipo médico. O sea que no hubo problemas de localización, porque en este caso una persona ya sabía concretamente dónde estaba y cómo acceder incluso. Y bueno, pues una vez llegado a ese punto, El traslado en camilla por 400 metros, no sé si en un camino muy dificultoso, ¿no? Desde luego, como decíamos, bueno, mucha vegetación. En el primer tramo no había camino, era entre la vegetación y las rocas que había, no había camino. Serían unos 50 metros que sí fueron complicados, ¿no? Después ya encontramos un sendero y por ahí, bueno, pues nos acercamos al pueblo hasta una zona de perreras que había donde ya se pudo acercar la ambulancia. Y bueno, aquello estaría como a un kilómetro y medio del pueblo. Lo que pasa es que nosotros conseguimos meter nuestros coches y la ambulancia prácticamente un kilómetro en un carril arriba hasta lo más cerca que pudimos, que, como te digo, estaríamos a unos 400 metros del accidente. El herido que fue trasladado en un primer momento, al parecer, al ambulatorio y de Algodonales, pero claro, con esas fracturas, pues finalmente imagino, ¿no?, que iría al hospital de Villamartín. Ya no puedo yo decirte exactamente, porque el hombre era de Córdoba, además era médico, él en todo momento, incluso a los mismos médicos le iba él explicando lo que creía que tenía y demás. Era de Córdoba, ya no sé si lo trasladaron a Villamartín o si pidió directamente el traslado a Córdoba o no sé. Yo sé, vamos, de allí sí salió directo hacia, del sitio que lo recogió la ambulancia al ambulatorio, lo llevaban directamente. Pues curioso, ¿no?, que se tratase además, ¿no?, de un médico y que por lo tanto se estaba autodiagnosticando, ¿no? Él, hablando con los médicos del 061, le explicaba lo que quería, que tenía roto y demás, y además ya lo estuvieron haciendo una primera exploración allí de las dos piernas, y al quitarle incluso el zapato y el calcetín del pie izquierdo, porque el que se rompió fue el derecho, en el izquierdo sí tenía cortes y tenía, y él más o menos, claro, lo iba guiando. Posible fractura de tibia y peroné, ¿no?, en la pierna derecha. Al menos la tibia. Peroné me imagino que también, pero la tibia seguro. Hablaba él de la tibia, la altura que le tenía rota, incluso algún hueso más afectado y demás. Tampoco nosotros, hombre, estamos un poco más retirados, esperando que ellos nos digan cuándo podemos hacer, ellos inmovilizan y hacer el traslado. Escuchamos la conversación, pero bueno, tampoco entramos en muchos detalles, ¿no? Pero fractura de tibia seguro. Lo que sí que, claro, al menos si tenéis constancia de la dificultad o el percance en concreto, digo, para el mayor cuidado si cabe, aunque evidentemente siempre vais con el máximo, pero aún todavía más cuando hay este tipo de fractura o, bueno, pues situaciones que incluso pueden empeorar, digo, por el traslado en camilla. Y bueno, pues esos 400 metros, como decimos, hasta llegar hasta ese punto donde se encontraban los vehículos. En total erais 9 bomberos, veo por aquí, 6 correspondientes al grupo de rescate en montaña, ¿no? Éramos 9, sí, porque de Olvera salieron 2 bomberos que estaban de guardia y salió también el jefe de parque, que en este caso, pues bueno, estaría, o bien lo llamaron directamente o bien el... Por algún motivo tuvo conocimiento de nosotros, no pedimos la incorporación, pero sí estaba allí. Por alguna fuente, creo que probablemente uno de los bomberos de Olvera lo avisó y también se incorporó. En total habíamos 9 bomberos. En principio me parecía que la cosa iba a ser más complicada porque por la zona donde nos informaron que había caído, es una zona que unos cortados que hay debajo de la zona de despegue y que allí ya tuvimos otro accidente bastante grave. Bueno, en este caso el hombre había fallecido. Y sí, nos costó mucho trabajo recuperar el cuerpo porque estaba colgado en una pared, ¿no? Entonces, claro, de principio, por la idea que nos dieron, por la zona que estaba, parecía que la cosa iba a ser más complicada, ¿no? Al final, pues, mira, yo digo que siempre el hecho de que alguien encuentre, en este caso, el accidentado y pueda buscar un camino de acceso lo más fácil posible, mientras nosotros nos trasladamos en ese tiempo, pues, bueno, todo eso luego es una ventaja para lo que es el traslado del accidentado, ¿no? Y en este caso, pues bueno, los compañeros se encargaron de casi guiarnos al sitio donde estaban. Bueno, de esa forma casi que cerramos el verano, digo, oficialmente ya los próximos días se va a cerrar el verano. ¿Cómo ha sido este verano? Todavía quedan días por delante, pero bueno, ¿cómo ha sido el balance que hacéis de este verano? Normalmente para el grupo rescate de montaña, bueno, hay otra época que suelen ser de mayor número, ¿no?, de llamadas de rescate, ¿no? Hombre, en verano los accidentes de senderista bajan mucho. En este caso solamente hemos salido una vez para accidentes de senderista. Lo que sí es normal es que salgamos bastante a parapentistas accidentados. Y en este caso se han dado 2 accidentes solamente, ¿no? Comparado con otros años han sido bastante pocos. Y además tampoco han sido graves, ¿no? Los dos casos ha habido... Bueno, pues así, estaban... Creo que en el bosque sí, un poco más grave, que tenía una lesión en una vértebra. Pero este último, bueno, lo que es la rotura de pierna, que tampoco un accidente demasiado grave, ¿no? Otros años sí hemos tenido más accidentes de parapente, sobre todo en algodonales, ¿no? Puede ser que a lo mejor esté habiendo un poco más de conciencia y se estén tomando medidas de precaución, ¿no? Sobre todo para volar los días que se puede volar y dejar de volar los que no se pueden, ¿no? Que es lo que muchas veces nosotros... a las propias empresas que organizan el traslado de los deportistas desde el extranjero, incluso se lo hemos hecho saber, ¿no?, que extremen las medidas de precaución. Puede ser que estén tomando ya medidas y esté bajando el número de accidentes, ¿no? O puede ser también que sea algo fortuito, tampoco puedo darte muchos datos, ¿no? Pero vamos, sí es cierto que ha bajado bastante la incidencia en accidentes de vuelo, ¿no? En junio, como decimos, en el bosque, la Sierra de Albarracín, este fin de semana, en Algodonales, y hay que sumar, como nos decías también, un tercer rescate. En ese caso fue un traslado de un senderista, de una senderista accidentada. En eso fue en el pasado mes de agosto. Son las tres actuaciones en este verano. Y está claro que una vez que pasan las altas temperaturas, vuelve un mayor número de personas a nuestra zona a realizar senderismo y otras actividades, y por tanto entramos en otra época a partir de ahora, de nuevo de mayor probabilidad al menos, ¿no? Claro, en otoño e invierno son las épocas en las que más se sale la montaña y es cuando suele haber más problemas, ¿no? Es cuando la gente se pierde porque también los días son más cortos, también está el problema de la niebla y demás. Entonces, bueno, es probable que haya que empezar dentro de unos meses a salir para otro tipo de servicio, en este caso como gente perdida o algún tipo de accidente también de senderista. Carlos Chacón, como decimos, portavoz y jefe del Grupo de Rescate en Montaña. No sé si además, ahora con estos días de feria, evidentemente, si tenéis algún tipo de llamada, pues da igual que sea feria, Navidad o lo que sea, pero no sé si incluso también participáis en lo que es el propio dispositivo de feria, dentro de lo que son los efectivos del parque local. Sí, nosotros estamos destinados en el parque de Ubrique. Bueno, hay tres compañeros que están fuera, pero el resto estamos en el parque de Ubrique y participamos en todo lo que en todos los dispositivos que hay preparados para la feria, ¿no? Como cualquier otro bombero, ¿no? Porque somos bomberos urbanos la mayor parte del tiempo, aunque parte de lo de trabajo lo hagamos en práctica en la sierra, pero vamos, somos bomberos urbanos y estamos. El que no esté de vacaciones, pues participará como cualquier otro compañero en los retenes de feria, ¿no? Y, por supuesto, atento, ¿no?, a aquellas llamadas que se puedan producir de toda la sierra, en este sentido. Bueno, pues siempre estamos atentos. Habrá días en que haya más gente disponible, habrá días que haya menos, ¿no? Los días de feria, hombre, siempre se baja, en este caso, un poquito de la guardia, en el sentido de que si estamos libres de servicio, pues probablemente si nos activan a lo mejor no estamos todos, pero seguro que entre los compañeros de Villa Martín y nosotros, pues bueno, el grupo de primera intervención de 5 o 6 bomberos casi seguro que está garantizado. Pues, y de hecho, ¿no?, como este pasado fin de semana, que ya eran no festivo oficialmente, pero bueno, estábamos en fiesta desde hace unos días en nuestra localidad, y bueno, pues ahí estuvieron también en este pasado sábado los integrantes del Grupo Rescate en Montaña, para socorrer, repetimos, a un parapentista herido, un hombre de 57 años de edad, natural de Córdoba, médico, como lo decía Carlos, que tuvo un accidente con su parapente y que sufrió fractura en una de sus piernas, que debió ser trasladado por los bomberos 400 metros en camilla. Pues, Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. No sé si algo más que apuntarnos. No, por mi parte nada más. Esperar que tengáis poco trabajo en los próximos días, en general, por supuesto, y también en lo que se refiere a los rescates en la comarca, aunque, como decimos, sí que es cierto, ya que con la bajada de temperatura de nuevo entramos en la temporada de otoño-invierno, en la que aumenta la actividad y, por tanto, también la probabilidad de accidentes. Pero bueno, si ocurren, ahí están los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña. Con su portavoz y jefe hemos conversado estos instantes. Carlos Chacón, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.